Sale gracias también al Ministerio de la Cultura, a su ministro y a todos los trabajadores y trabajadoras organizados en Asamblea de Alba Ciudad 96.3 FM y por supuesto al equipo de producción de este programa, Hiroshua Michinox, La Rusa, Inair Mansur, Sofía Pucci. Está con nosotros ahora como la pionerita de contraataque y este servidor Gustavo Villapol. Por supuesto, en los controles del día de hoy se encuentra nada más y nada menos que DJ Pucci. DJ Pucci, en los controles. Son las 5 y 7 minutos de la tarde. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y también lo pueden hacer a través del Twitter. @contraataque963. @contraataque963. Está el cara del libro, que es Contraataque Pendiente, mejor conocido como Facebook. Está también el dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. ¿Y qué más? El Google Plus. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Ay, Sofía Tapila, la guerrilla mediática. En la casa. Ajá, aquí está Sofía. ¿Cómo estás, Sofía? Bien. Chévere. ¿Cómo está la escuela? Bien. ¿Cómo? Cada vez ni en la escuela. ¿Estabas en la escuela? ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Cómo te portaste? Bien. ¿Todo bien? Pero hay unos niños que se portaron mal. Sí, hay unos niños que se portaron mal y que los regañó la maestra. Sí. Está bien. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida, Sofía. Sí, señor. Son las 5 y 9 minutos de la tarde. En pocos minutos nos estaremos conectando con Air, sí. Que por ahí está nuestro comandante Nicolás Maduro en un encuentro con los bomberos y bomberas de este país. Pero mientras tanto vamos a leer un poco de buena vibra desde el contraataque guerrilla.blogspot.com. Y esto es una noticia espantosa de terror, este titular. 54.3% de los venezolanos votaría por el presidente Nicolás Maduro Moros si los comicios fueran hoy. Es terror, y no me quites el terror, porque además la Fiscalía ordena aprehensión de Pedro Burelli, Diego Arria, mejor conocido como el bailarín del año, y Ricardo Kessling. Esto es puro terror, Pucci, y además siguen la buena vibra, por aquí, aunque este terror espantoso de este castrocomunismo no sea tan buen vibroso para algunos, pero para el resto del país continúa la buena vibra, y es que es culpa de Chávez y Maduro. Ramírez, el ministro Ramírez, dice que el tope de producción de la OPEP mantendrá el precio justo del petróleo. El petróleo se mantendrá en las bandas que aún se encuentra. También en la buena vibra inició la Feria de Vivienda y Hábitat en Caracas. Y también el Ministerio de Educación Universitaria dotó de 100 computadoras a la Universidad Bolivariana de Venezuela. ¿Qué tal? Todo es por culpa del y Maduro. ¿Ya Sofía tiene canaimita, Puchi? Todavía no. ¿Cuándo le toca? ¿En primer grado? Primer grado. Este año. ¿Cuándo pasas para primer grado, Sofía? Este mes. Naguara. Yeah. Así es, este mes pasa Sofía. ¿Y quieres tener tu canaimita, Sofía? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta la canaimita? Sí. ¿Las has visto antes? Sí. ¿La sabes usar? No. ¿No lo sabes usar todavía? Ah, pero tú sabes usar computadora, porque tú, yo te he visto, aquí estás justo al lado mío con tus audífonos manejando una computadora en esta cabina de Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 5 y 11 minutos de la tarde y con la buenísima vibra que nos da Sofía y por supuesto la buena vibra del gobierno revolucionario. Vamos a escuchar un poco de música y nos mantenemos activos y activas porque ya está el presidente Nicolás Maduro en el encuentro con los bomberos y bomberas. Vaya, lo puche. creen bien en tiempo de paz, ni de paz, ni de amor. Nada que salga en la televisión, es verdad, de verdad. Nada que salga en la televisión. Van a inventarnos otra enfermedad, otro atentado. Van a fabricar, y ahora sí, vas a ver. Van a salir con todo a disparar, y ahora sí, de verdad. Van a salir con todo a disparar. Aguacero, límpiame todo el mal. Aguacero, hoy vamos a descansar. Aguacero, límpiame todo el mal. Aguacero, hoy vamos a descansar. Novedad, para los que creen vivir en tiempo de paz, no es así, por favor. Pero sentado no voy a esperar, no es así, mi amor. Sentado no vamos a esperar. Ahí, rolo de aguacero revolucionario por todo el continente latinoamericano. Estábamos escuchando ahí esa canción, Aguacero. ¿Te gustó la canción, Sofía? ¿Sí te gustó? Sí. Estabas bailando ahí. Yo vi a Sofía bailando su aguacero. Su palo de agua estaba bailando, Sofía. Y son las 5 y 14 minutos de la tarde. Y mientras el presidente Nicolás Maduro Moro se coloca su casco de bombero y saluda a todo el cuerpo de bomberos, recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710, 0416-534-8710, se lo pueden hacer al Twitter, @contraataque963, por ahí nos escribe el pana Daniel Sanguino, nos manda saludos al @contraataque963, que está esperando el programa, por aquí nos escribe Morterita8, @Morterita8. Nos dice el cinismo de los gringos y la doble moral de los escuacas apátridas. Nos escribe en sintonía, nos escribe aquí Morterita8. Al @contraataque963 nos escribe también @Arnaldo Ayala, que está activo y nos manda una caricatura bien buena que dice lo siguiente. Asesores extranjeros. Está una mujer hablando con un señor pelón y dice lo siguiente. Esa es la descripción de la caricatura, que es de Ayala, nos dice. Asesores extranjeros, financiamiento extranjero, intereses extranjeros. ¿Qué clase de gobierno me ofrece la oposición? Se pregunta la mujer. Y el señor le responde, uno extranjero. ¡Sí, compadre! ¿Cuál puede ser, pues? Si todo es extranjero, todo lo que tienen es extranjero, ¿cómo puede ser el gobierno? Un gobierno extranjero. Es una caricatura del pan Ayala que nos envía a la @contraataque963. Inmediatamente antes de que venga el castrocomunismo único chavista en el acto con los bomberos, vamos inmediatamente a la primera noticia, que es de terror, Puchi. Esta noticia definitivamente es algo terrorífico, catastrófico. ¿53% de los venezolanos votaría por el presidente Nicolás Maduro si los comicios fueran hoy. Si las elecciones fueran hoy, el 54.3% de los venezolanos votaría por Maduro. Así lo determinó la encuestadora internacional Consulting Service, de acuerdo a las declaraciones de su director, Simón Córdoba, entrevistados en el programa Entre Todos, transmitidos por el canal Castro Comunista, PTV, Chavevin. Es una noticia terrorífica, ¿verdad? Todo el mundo votaría, más de la mitad de la población votaría por Nicolás Maduro si las elecciones fueran hoy. ¡Malo! ¡Malo no es! Son las 5:17 de la tarde. ¿Cómo está la bella Sofía? ¿Estás viendo a Nicolás ahí? ¿Tú nos ayudas a dar el pase con el acto con el presidente? Bueno. Tú dices así, mira, tú dices así. Además, vamos a practicar aquí en vivo y directo para que todo el mundo nos escuche. Ahora nos vamos con el presidente Nicolás Maduro a BTV. Ayúdame ahí, pues, Sofía. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame ahí, rapidito. Mira la pantalla, allá está Nicolás. Allá, mira. Ahora, allá está Nicolás con los bomberos. Entonces tú dices, vámonos con el presidente Nicolás Maduro. Y nos vamos de una vez con ese acto con el presidente Nicolás Maduro. Ayúdame, Sofía. Dale, dale. ¿Te da pena? Vámonos con el presidente Maduro, papi. Vámonos con el presidente Maduro, ¿eh? Vámonos con el presidente Maduro. Vámonos, pues. Si lo dice Sofía, es verdad. 10.000 bolívares más las primas respectivas de profesionalización y también de riesgo que todos los días pasan estos funcionarios. Vamos a escuchar ahora la presentación que se le rinde al primer mandatario nacional a esta hora de la tarde. Buenas tardes. Somos la Coral Infantil Integrada Cantunido, perteneciente al Sistema Nacional de Coros Infantiles Integrados de Venezuela, donde brindamos la oportunidad a todos los niños venezolanos en condiciones especiales, niños regulares, niños en abandono, niños con enfermedad terminal. Y hace 5 años estamos trabajando con aquellos jóvenes y adultos privados de libertad. Los integramos a través del canto. ¿Qué hacemos? Hemos logrado vencer desde el cáncer y permitir que jóvenes que alguna vez estuvieron tras las rejas, señalados de alguna actividad mala o irregular, hoy les cambiamos la visión. Ya por hoy estamos graduando en las universidades, estamos ayudando a que culminen su bachillerato, sus grados de colegio. Hemos logrado que muchos niños que aparentemente están comprometidos cognitivamente ahora puedan cantar más de 300 canciones en diferentes idiomas. Lo importante es que se sienten en igualdad de condición, pueden sonreír como cualquier niño venezolano. Nuestro programa es referencia mundial en el proceso de integración. Reciban desde la isla de Margarita y de Puerto Ordaz un saludo del comisionado presidencial por la seguridad y la paz, el general Rodríguez Navarro, quien apoya esta gestión y nos ha permitido hoy en día poder llevar este mensaje a Margarita. Y reciban un cordial desde Corpoelet y el Ministerio para el Poder Popular para la Energía Eléctrica. Llevamos no solo luz, sino la energía y la luz para el alma de aquellos niños que alguna vez pensaron que eran diferentes a los demás. Hoy decimos que en Venezuela todos somos iguales. presidente. Venezuela, nuestra propuesta de integración, donde enseñamos que nadie viene al mundo con las manos amarradas. Este joven que acaban de escuchar viene al mundo con varios compromisos. Espasticidad en un lado, los músculos muy tiesos, y el otro demasiado elasticidad. Un retardo psicomotor y es Asperger, la condición dentro del autismo. Y su mamá descubrió el potencial que tenía y le dio la oportunidad de pulirlo en el canto. Nuestra referencia para el mundo de los grandes cantantes que ofreceremos de Venezuela para el mundo. Chucho Pérez, nuestro percusionista. Chucho posee más de 12 compromisos, con decirles que su cerebro es del tamaño de dos nueces, tiene agenencia de cuerpo calloso, hidrocefalia, le falta la línea media, baja visión, baja audición, espástico, parálisis cerebral, entre otras. Y descubrimos el potencial que tiene, es uno de los mejores percusionistas, no de Venezuela, del mundo. Ministro, gracias por permitirnos y le tenemos otro regalo. Y gracias, que Dios les bendiga. Estamos para sembrar paz. Cuente con nosotros, le dijimos al ministro, queremos nuestro compromiso con Venezuela y con nuestros hermanos. Estamos para servirle. ¿Cómo se sienten? Lo sentimos por ustedes, muchachos, ¿cómo nos sentimos? A ver, ¿cómo se sienten? No, le falta ánimo, muchachos, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos todos en Venezuela? Bueno, les regalamos esta última pieza. Muchas gracias y con esta nos despedimos. Nos agarramos de las manos todos para pedir por nuestro país. Soldado acá, soldado a casa. Importantes anuncios a todo el país en relación a este tema tan importante. Les comentaba entonces que son más de 20 las veces que el gobierno nacional ha anunciado aumento salarial para los trabajadores de nuestro país. Vamos a seguir escuchando el sonido ambiente que se genera en el Poliedro de Caracas. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Bienvenidos al imponente Poliedro de Caracas, al acto con motivo de la homologación de los cuerpos de bomberos y bomberas de Venezuela. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa, Pensamiento del Libertador. Los beneficios que se hacen hoy se reciben mañana, porque Dios premia la virtud en este mundo mismo. Simón Bolívar. Carta a Francisco Iturbe el 19 de septiembre de 1813. Pensamiento revolucionario. No soy enemigo de ningún venezolano. No soy enemigo de las clases altas. No soy enemigo de los ricos. Pero no quiero hacerle daño a nadie. Lo que sí quiero es igualdad y justicia para mi pueblo. Eso sí es lo que quiero. Hugo Chávez, comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, en el Aló Presidente número 132, desde la planta de distribución de PDVSA en el estado Zulia. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta, interpretado por la banda marcial Mayor Francisco Rivero Pérez, del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, dirigido por el ciudadano sargento Ramón Corona e interpretado por todos los presentes al acto. Gloria al Bravo Pueblo. Audiovisual institucional titulado ¿Qué es un bombero? Un desastre sesgado en un ámbito eminentemente asistencialista que, sin desmerecer su importancia, dejaba de lado la tarea de tomar correctivos para evitar que los escenarios de riesgos nacionales siguiesen siendo construidos. Se trata, pues, de un esquema en el que cientos de instituciones han ido construyendo escenarios de riesgos, mientras que instituciones como la Protección Civil, los bomberos, etcétera, se dedican a auxiliar a los heridos y a atender damnificados. También para homologar las condiciones socioeconómicas y salariales de todos los bomberos del país. Queridos compatriotas, que también son un ejército, el ejército antifuego. Si Cierta vez, Dios sentado en su trono, un ángel salió de las filas de una manera muy discreta. Se le acercó y le preguntó: Señor, son muchos los que quieren ver cómo haces un bombero. Y el Señor le respondió: ¿Conoce las características de esta persona? En verdad no, pero todos hablan de él y no conocen su noble e inconfundible peculiaridad. Te explicaré qué es un bombero. Debe asistir a las emergencias y no pensarlo dos veces, sin imaginarse a qué peligro va a enfrentarse. El sueño, el cansancio se le disipa, las comidas quedan a medias, esto para atender una alarma. Y no solo eso, están capacitados para calmar el llanto, los gritos de terror, inevitable en los momentos de desesperación, con gran audacia de héroe mitológico, tras el ruido de sus sirenas. Además, él se esfuerza en realizar labores técnicas y científicas. Puede decirte los elementos y clases del fuego, así como también atiende las emergencias prehospitalarias, desde ayudar a un anciano a cruzar la calle hasta bajar un animal de un árbol y liderizar una comunidad solo por el hecho de ser bombero. Él no piensa en sus problemas personales porque está lleno de humildad, humanidad, abnegación, lealtad y respeto. Entre muchas de las características que lo definen, tiene un autocontrol fenomenal. Son los tres pares de ojos que un bombero debe tener. Luego el ángel preguntó: ¿Debe ser así? El Señor contestó: Sí, un par de ojos para mirar a través de las llamas y ver dónde luchar con el fuego, otro para cuidar a sus compañeros y mantenerlos seguros, y otro para que pueda salvar a las víctimas que necesiten de su ayuda. El ángel sacudió la cabeza lentamente y dijo: Es imposible, nadie puede ser así. Y el Señor contestó: Son sus luchas sociales que permanecen vivas ante la comunidad, heredados de un legado. Por eso le serviste al soberano durante tu vida en la tierra con ese sentimiento patriota. Protegiste al pobre, al débil, al fuerte, incansable al trabajo y al servicio de la patria, que es la razón de tu vida. Envejeciste con tu corazón de héroe comunitario y al jubilar no te despojó de ser un miembro más en mis filas de ángeles guerreros que cuidan a todos y cada uno de los bomberos desde aquí. ¡Qué características tan maravillosas! ¡Es usted un genio! Dios, extrañado, le dice: Ese eres tú. Nada los obliga, solo el dolor de los demás, disciplina y abnegación. Benditos sean los bomberos y benditos sean todos los organismos de seguridad del Estado venezolano. Seguidamente escucharemos las palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, me avisan cuando... Primero quiero darle las buenas tardes a todos los presentes y me avisan cuando ya estemos en cadena nacional de radio y televisión. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Ya estamos en cadena nacional de radio y televisión y con la familia de los bomberos y bomberas de la patria. Envío un saludo a toda Venezuela, a todo nuestro pueblo, hoy 11 de junio del año 2014, en este extraordinario acto de dignificación, de reafirmación y de apoyo irrestricto a todo el Cuerpo Nacional de Bomberos, a los bomberos y bomberas del país. Felicitaciones y como siempre nuestro reconocimiento. Este acto extraordinario que teníamos pendiente y me alegré mucho cuando el ministro, compañero mayor general, Rodríguez Torres me dijo que ya tenía listo todas las medidas que yo había ordenado para proteger a nuestros bomberos y bomberas. Me alegra mucho. Desde el primer momento que entramos aquí en el Poliedro de Caracas y vi, bueno, todos los equipos que nos han enseñado, pudimos compartir del grupo de salsa, ¿cómo es que se llama? El grupo de salsa de los bomberos, que tiene un nombre muy particular, El Fuego. Un aplauso para el grupo musical de los bomberos del Distrito Capital. Y luego tuvimos el regalo maravilloso, maravilloso. Yo le diría que al final de mis palabras pudiéramos compartir la última pieza que nos cantaron en cadena nacional con todo el país, para que Venezuela vea a estos niños y niñas que han tenido o tienen alguna discapacidad, cómo desarrollan, bueno, a través de la música, que es el lenguaje de Dios, sin lugar a dudas. Cuando uno los ve y los escucha a ellos, siente que Dios está expresándose con su lenguaje maravilloso del canto, de la música. Y toda la fe que colocan esta coral infantil integrada Canto Unido del Estado Nueva Esparta. Muchas gracias por traernos tanto amor. Gracias. Dirigida por Larry Salinas, joven venezolano, gracias. Quiero saludar, bueno, ministros, viceministros, jefa de gobierno, que además la jefa de gobierno en el Distrito Capital, yo le he entregado la dirección del Poliedro de Caracas para que haga del Poliedro de Caracas un centro de entretenimiento, de cultura para la familia caraqueña y venezolana. Y pongamos el Poliedro de Caracas, que hemos recuperado sus instalaciones, al nivel más alto. Así que ella está aquí, además como jefa de gobierno, presidenta del Poliedro de Caracas. Felicitaciones, Jacqueline Farías. Ministro Carlos Osorio, Delcy Rodríguez. Primera combatiente, Cilia Flores, que está por allá. Queridos compañeros presentes, general de bomberos William Martínez, que nos recibió, director nacional del Cuerpo de Bomberos y Bomberas de Venezuela. Viceministros, hoy 11 de junio, desde temprano hemos estado recordando, y yo quiero aprovechar este hermoso acto lleno del amor, de la negación, de la fe y la fuerza que tiene un bombero, que tiene una bombera. Quiero aprovechar este acto para recordar un día como hoy, 11 de junio, hace 2 años exactamente, nuestro comandante Hugo Chávez salía a la calle acompañado por miles de venezolanos y venezolanas a entregar al país de puño y letra, escrita por él, lo que sería presentado como el plan de gobierno 2013-2019, pero sin lugar a dudas ha quedado para la historia como el testamento político del comandante Hugo Chávez. Hace 2 años lo presentó al país ante el Consejo Nacional Electoral. Quiero compartir con ustedes un video para que toda Venezuela pueda sentir el recuerdo más profundo de este gigante de la historia venezolana, de la historia latinoamericana y mundial. Hugo Chávez, a 2 años de la presentación de su testamento político, el plan de la patria. Adelante, video. Gracias, Dios mío. Gracias, pueblo mío, por esta vida. Aquí estoy, pues, de nuevo frente a ustedes. Y a nombre de ustedes, y a nombre de la patria, inscribiendo la candidatura a la presidencia de la República para el ciclo 2013-2019. Una reflexión. Nos estamos jugando la vida de la patria. Un llamado. La unidad, la verdadera unidad de todo el pueblo. Cumplo con el deber de entregar a usted este documento que tiene para mí, tiene para nosotros la mayor importancia. El programa de la patria 2013-2019. Lo entrego a usted como compromiso de vida, de lucha, de batalla y por supuesto de victoria. 11 de junio de 2012, el presidente Hugo Chávez inscribe su candidatura para el periodo 2013-2019. 2013-2019. 2013-2019. 2013. Histórico del comandante Chávez, y que viva el compromiso de lealtad y de amor que ha cumplido nuestro pueblo en estos 2 años. Un compromiso de lealtad y de amor con lo que pudiéramos decir es el proyecto de desarrollo del país hacia el siglo XXI más completo que se haya podido concebir. Aquí está la historia pasada de la patria. Aquí está el esfuerzo presente, diario, para construir los pilares y los motores de la nueva sociedad del siglo XXI. Y aquí están las metas, las orientaciones, los proyectos. Aquí está el plan de la patria. Aquí está muy claramente establecido el desarrollo de todo el sistema nacional de protección civil de nuestra patria, concebido por el comandante Chávez como un sistema vital, donde sin lugar a dudas el cuerpo de bomberos, los cuerpos de bomberos y bomberas del país son el ejército garante del sistema nacional de protección civil, de protección de nuestro pueblo. Quiero también compartir en cadena nacional con todo el país que nos está viendo en este momento el extraordinario video que vimos ahora, que siempre lo deja uno maravillado. Yo digo lo que le comentaba al ministro Rodríguez Torres: ¿quién cuando niño no soñó con ser bombero cuando grande, verdad? Ustedes hicieron realidad su sueño y el sueño de miles de niños y niñas, porque cuando uno es niño y tiene la bondad de la inocencia y de la pureza de un niño o de una niña, lo único que piensa es en hacer bien, en ayudar al prójimo. Y ustedes son la representación de la ayuda, del amor, de la solidaridad al prójimo. Así que vamos a ver este video muy oportuno para este acto extraordinario de ratificación del apoyo al cuerpo de bomberos. Adelante, video. Desastres sesgado en un ámbito eminentemente asistencialista que, sin desmerecer su importancia, dejaba de lado la tarea de tomar correctivos para evitar que los escenarios de riesgos nacionales siguiesen siendo construidos. Se trata, pues, de un esquema en el que cientos de instituciones han ido construyendo escenarios de riesgos, mientras que instituciones como la Protección Civil, los bomberos, etcétera, se dedican a auxiliar a los heridos y a atender damnificados. También para homologar las condiciones socioeconómicas y salariales de todos los bomberos del país. Queridos compatriotas, que también son un ejército, el ejército antifuego. Cierta vez, Dios sentado en su trono, un ángel salió de las filas de una manera muy discreta. Se le acercó y le preguntó: Señor, son muchos

Esto lo digo por lo siguiente. Yo lo veo así, ministro, viceministro, compañeros, bomberos, oficiales. Este es el punto de partida, y lo tomo así, 11 de junio año 2014. Tomémoslo como punto de partida para construir el Sistema Nacional de Protección Civil y para elevar la cantidad y la calidad del cuerpo de bomberos a nivel nacional y nosotros blindar la sociedad frente a cualquier amenaza, cualquier desastre o cualquier problema de carácter natural o de otro carácter que se pudiera venir. Estamos partiendo de 17.000 bomberos y bomberas y estamos partiendo de 500 organizaciones voluntarias que hay que articularlas en cada estado, municipio, parroquia y 40.000 voluntarios, casi siempre jóvenes, muchachos, muchachas. Es el punto de partida. Hay que hacer una planificación estratégica para nosotros determinar verdaderamente las necesidades de bomberos y bomberas que necesita la patria, los equipos, las inversiones que hay que hacer para nosotros proteger muy pronto, querido ministro, viceministro, y a ustedes que tienen la dirección de los cuerpos de bomberos, debemos proteger a nuestro país. Ustedes saben que hay diversos factores de carácter natural. Uno de ellos, nuestro país, bueno, como otros países del mundo, es un país que tiene una alta proporción del territorio sometido a la amenaza sísmica, zona sísmica, todo el norte costero de la patria. Y hemos avanzado en la preparación, en el entrenamiento, en la incorporación, pero tomemos todo lo que hemos hecho como punto de partida y no nos conformemos con lo que tenemos. Al contrario, planteemos con mucha crudeza cuáles son las necesidades reales en la construcción de todo el Sistema Nacional de Protección Civil y en la expansión de los cuerpos de bomberos desde el punto de vista cuantitativo. Es un punto que yo oriento directamente al ministro, compañero, mayor general Rodríguez Torres. En el próximo encuentro debemos estar ya avanzados o listos para proceder a aprobar el plan de expansión del Cuerpo Nacional de Bomberos y Bomberas, con números, con metas y con inversión concreta. Es lo primero que yo quería traer en este encuentro, extraordinario encuentro con bomberos, bomberas y con la Policía Nacional Bolivariana por aquí también. Extraordinario encuentro aquí en el Poliedro de Caracas. En segundo lugar, diría yo, es necesario adaptar también con la aceleración que ustedes conocen muy bien. Ustedes pueden estar aquí sentados tranquilitos, leyéndose un libro, como dice el video, e inmediatamente aparece el problema y pasan de 0 a 2.000, acelerado, moviéndose, sin pensarlo dos veces, utilizando la técnica. La revolución o las revoluciones sociales, políticas, en la humanidad, más o menos, es como la función que ustedes cumplen. Uno debe estar presto permanentemente a pasar y a enfrentar las circunstancias, las coyunturas que se le puedan venir a uno encima, sin quejarse, por el contrario, abordándolas con capacidad, como dicen ustedes, con abnegación, con amor, con solidaridad. Por eso que esta segunda tarea que voy a dar en este momento al ministro Rodríguez Torres, quiero que se haga con calidad, pero los ajustes se hagan con la aceleración que exige todo el proceso de conformación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Creación extraordinaria del comandante Hugo Chávez. Ahí están los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Entonces, Por aquí veo al director comisario Sierra Alta de la CICPC, también lo saludo. Y lo que voy a decir tiene que ver con todos ustedes. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, bueno, nació con un concepto muy claro: darle rango universitario a la formación de todo el personal vinculado a la seguridad ciudadana, a las tareas constitucionales de protección de los ciudadanos, a todos. Darle rango universitario a la formación de la nueva Policía Nacional Bolivariana, darle rango universitario a la homologación en la formación de todas las policías estatales, municipales, pero también integrar la formación de la policía preventiva, de la policía comunal, de la policía nacional, integrarla en un concepto unitario con la formación y transformación de la policía científica, ¿verdad? Fue el primer paso que se dio y fue exitoso, fue bueno. Ahora, en el estudio de los resultados y con las necesidades que tiene el país, que tiene la institucionalidad, yo di la orden de que se retomara el Instituto Universitario Yupol en el marco de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Y hoy quiero precisar bien esa orden, precisarlo bien, a propósito de este acto, porque la Universidad Nacional Experimental está en crecimiento, en definición de sus perfiles, del objetivo. Y la Universidad Nacional Experimental, pudiéramos decir, tiene la meta, tiene la tarea de formar de manera específica el personal de tres instituciones fundamentales. Uno, la Policía Nacional Bolivariana, que sigue su curso de desarrollo y ampliación y crecimiento. Y eso tiene sus características, la formación de la Policía Nacional Bolivariana, ¿verdad? Tiene sus programas, tiene su contenido, tiene su metodología para el policía que estamos formando, que es un policía orientado a la prevención, que es un policía con carácter comunitario, ¿verdad? Con capacidad de acción en cualquier circunstancia para proteger al ciudadano y para incorporarse al proceso de organización social y liberación por cuadrante del territorio nacional para que sea territorio de paz. Es una tarea clara. El 6CPC, antigua PTJ, ¿verdad? Antes era la Policía Técnica Judicial. Ahora por ley es el Cuerpo de Investigaciones Científicos Penales y Criminalísticos. CICPC, ¿correcto? Es enredadito el nombre, pero está el concepto claro. Cuerpo de Investigaciones Penales Científico, penales, criminalístico, allí está el perfil, ¿verdad? Entonces, la UNES tiene una tarea vital: formar a las policías y a los policías científicos que van a ser los funcionarios activos del nuevo 6CPC que estamos construyendo. Es otra de las grandes tareas de la UNES. Y la tercera gran tarea de la UNES, ¿cuál es? Formar a todo el personal para el sistema de riesgos y protección civil. En dos palabras, formar a nivel universitario a los bomberos y bomberas de la patria. Es la tercera gran tarea. Sin lugar a dudas, compatriotas, hay elementos comunes en la formación ética, ¿verdad? En la formación humanística, en la formación de la disciplina, máxima disciplina. Eso es lo más hermoso que puedan tener estos cuerpos: la disciplina, la subordinación, el orden, ¿verdad? Es lo que lo distingue para cumplir las tareas excepcionalmente importantes que cumple la Policía Nacional, el 6CPC y los bomberos. La disciplina, el orden. la organización. Impecable. Ahora, si bien es cierto, tienen en común un conjunto de elementos para su formación, también es claro y cierto que su formación en el desarrollo de su carrera a nivel universitario tiene sus especificidades, porque no es lo mismo un policía que sale a la investigación penal criminalística que un bombero que sale a combatir desastres naturales de diversos signos. Son distintos. O un policía nacional que tiene la tarea de la prevención en la calle. Ahora, todo esto que ha sido objeto de estudio, revisión por parte del capitán bolivariano, hoy mayor en situación de espera para la actividad, nuestro compañero Blanco La Cruz, no sé si está por aquí, compañero Blanco La Cruz, rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, todo su cuerpo directivo, el ministro. Hemos estado revisando, yo personalmente me he puesto a estudiar este tema junto a la primera combatiente, Silvia, que ustedes saben que fue detective de la PTJ. ¿Ustedes sabían eso? Silvia, usted era su 38. Y andaba patrullando, ella era la comisaría de La Vega, ahí en el bloque 1 de La Vega. Era su mareadora. A Silvia nadie la supera en las técnicas de interrogatorio. Nadie. Con las dos primeras preguntas sabe toda la verdad. Así que ríndase. Si le empiezas a hacer las preguntas en un interrogatorio, ríndase y diga toda la verdad. Silvia, detective. Y bueno, conoce muy bien todo eso. Lo hemos estudiado muy bien. Y es por eso que he ordenado en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Pongo un ejemplo. Nosotros tenemos la Universidad Militar Bolivariana, ¿cierto? Es la gran universidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero cada componente tiene su academia. La Academia Nacional del Ejército Bolivariano, la Academia Nacional de la Guardia Nacional Bolivariana, la Academia de la Aviación Militar Bolivariana, la Academia de la Armada Militar Bolivariana, ¿verdad? Bueno, yo creo que ha llegado el momento ya de definir los programas, el perfil, la profundidad en la formación y de darle carácter específico a la formación de la Policía Nacional Bolivariana por una parte, de la Policía Científica Penal y Criminalística por otra y de los bomberos y bomberos de la patria por otra. Por eso he decidido crear al interno de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, las tres academias, la Academia de la Policía Científica con el mayor rango universitario, la Academia de la Policía Nacional Bolivariana y la Academia de Gestión de Riesgos, Bomberos, Bomberas y Protección Civil, la cual ordeno se cree de manera inmediata y funcione de manera integrada y armónica en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Eso es vital, con una sola visión, fíjense ustedes, una sola visión en la formación en la universidad y una sola visión en la conducción desde el Estado, desde el Ministerio del Interior, Justicia y Paz, desde cada viceministerio, una sola visión con un objetivo, proteger la sociedad, con una sola estructura ética, con un mando unificado, integrado. Por eso es que pido de manera específica en este acto, hago la petición y doy la orden de que se elabore muy pronto el plan de expansión de todo el sistema nacional y nos pongamos, compañero Rodríguez Torres, ministro del Interior, Justicia y Paz, nos pongamos, así como estamos ahora, con la ofensiva, con las misiones, grandes misiones, con la ofensiva económica, todos los días nos pongamos en estos temas. Estos son temas vitales de la sociedad, porque además estamos enfrentados a las amenazas del cambio climático. Por ahí está el niño, ¿verdad? No sabemos si vamos a tener un niño fuerte o un niño mediano. En eso estamos. Algunos dicen que viene un niño muy fuerte, lo cual implica sequía, incendios, calentamiento del ambiente, la falta del agua, implica un conjunto de afectaciones a la vida de nuestro pueblo. Y tenemos nosotros, el cambio climático es una realidad, prepararnos en el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y en el Sistema Nacional de Bomberos y Bomberas para tener un paso adelante de las crisis que genera el cambio climático. En tercer lugar, queridos compatriotas, en tercer lugar está la ley de bomberos y bomberas. He hablado con el diputado presidente de la Asamblea Nacional, compañero Diosdado Cabello. Él me ha dicho que están articulados con ustedes y que antes de finalizar las sesiones reglamentarias de la Asamblea Nacional este año, ustedes tendrán la ley que rija la carrera de bomberos y bomberas del país. Es una noticia muy importante de fortalecimiento institucional de nuestro país. Como dije que este acto lo íbamos a tratar de hacer contundentemente breve, voy a cumplir. ¿Están listos para cantar, verdad? Bueno, ya va, todavía falta. En cuarto lugar, primero el plan de crecimiento y expansión. Segundo, la creación de la academia universitaria en el marco de la Universidad Nacional Experimental. Tercero, la ley. Cuarto lugar, a partir del 1 de junio he aprobado los 400 millones de bolívares para la tabla de homologación salarial de todos los bomberos y bomberas del país. Y quiero que el ministro Rodríguez Torres le explique algunos ejemplos. Así tenemos que avanzar cuidando, pero yo pido en eso siempre mucha ayuda. Yo le estoy pidiendo a Rodríguez Torres que le explique algunos ejemplos. ¿Ah? Al final les va a explicar algunos ejemplos, pero ya esos recursos están aprobados y hay que cuidar por la función tan especial. Fíjense, aquí mismo yo lo digo. Aprobé la homologación de los policías nacionales y de todas las policías del país, estatales y municipales. Aquí mismo en este escenario, da suerte este escenario, le aprobé el contrato colectivo y las nuevas tablas salariales a los maestros y maestras de la patria, a los médicos y médicas, al personal de la salud, trabajadores, obreros, a todo el personal de educación. El año pasado estuve cuidando y protegiendo la tabla salarial de nuestros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y hoy estamos dando este paso, que es un primer paso, o un paso importante, más que primero. No suficiente, lo sé, pero vamos a dar este paso y sigamos cuidando el ingreso, la protección social, la llegada de las misiones y grandes misiones allí donde estén los cuerpos de bomberos, la misión Mercal, la gran misión Vivienda Venezuela, todas las misiones que lleguen para proteger la vida de la familia, para proteger a nuestros maestros, nuestros bomberos, nuestros policías, nuestras fuerzas armadas, nuestro personal de salud, proteger a la clase obrera. Estamos trabajando el nuevo tabulador, ya casi lo tengo listo, para todos los empleados, obreros, trabajadores de la administración pública, más de 2 millones. Hay que cuidar, estar pendiente de eso, sobre todo en tiempo de guerra económica, para proteger socialmente a quienes trabajan, a quienes dan su vida por los demás, a los que aportan todos los días lo único que tienen, su vida, su esfuerzo, su espíritu, su amor por los demás. En cuarto lugar, dije, ¿no? En primer lugar, se les olvidó. Si no se acuerdan en primero, no va al cuarto, pues. Bueno, en primer lugar el plan de expansión. En segundo lugar, la academia con rango universitario. En tercer lugar, la aprobación de la ley. En cuarto lugar, ¿por qué nada más se acuerdan del cuarto? En quinto lugar, tiene que ver con esto. Y yo le pido al equipo que está trabajando este tema, ministro Rodríguez Torres, que muy pronto tengamos todos los elementos para activar el Instituto de Previsión Social y de Protección de la Seguridad Social de Bomberos, Bomberas y Policía Nacional Bolivariana. Un instituto de protección que incluya otras medidas de protección a sus hijos, a las hijas. Tenemos que avanzar pronto en ese proyecto y que ustedes se afilien, que incorporen. En quinto lugar, y en sexto lugar, para cumplir la palabra prometida, aquí me ha presentado el ministro, fíjense ustedes, pues vean que yo soy agradecido, ustedes me regalaron este tremendo casco, no le pusieron la pila, aquí está el casco. ¿Qué tal me queda, pues? Bueno, aquí para anunciar el sexto punto, compañero ministro Rodríguez Torres me hace la solicitud de recursos financieros para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos y Bomberas. Estos recursos financieros se van a invertir como ya se están haciendo, en uniformes, en equipos, en vehículos, 130 millones de bolívares aprobados los recursos para invertir en nuevos equipos, en nuevos vehículos, uniforme y tecnología moderna, aprobado, aquí está, aprobado el punto de cuenta presentado, pues. Vamos a fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos y Bomberas. ¡Que vivan los bomberos de la patria! ¡Que viva el Sistema Nacional de Protección Civil! Bueno, los felicito hoy 11 de junio del año 2014 y no hay mejor manera de despedir este acto extraordinario que despedirlo con la música que nos han traído estos niños de este grupo, con niños y niñas con alguna discapacidad que realmente han convertido su discapacidad en gran capacidad a través de la música para transmitir amor, para transmitir vida. Adelante. Por eso en mi sueño. años y el arcano tiempo la alejó de mí. Nuestra patria, hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Bien, de esta manera culmina. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Lo estamos logrando. Hemos disminuido la pobreza extrema de 16% a menos del 6% para forjar la suprema felicidad en nuestra patria socialista y humanista. Y seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Generación artística en el año de la juventud. Yo soy politólogo, tengo una maestría en economía internacional, yo tengo 27 años y actualmente estoy acabo de publicar el libro Alba TCP, Integración Contrahegemónica, Desarrollo Autónomo. Este libro, editado por el Fondo Editorial William Lara, los artistas, intelectuales, cultores, que escribimos, producimos un conjunto de ideas y libros, creemos que nos permiten transformar el sentido común, las ideas con las cuales se direcciona, con las cuales actúa la sociedad. En los libros que estoy tratando de publicar, planteo un poco ideas acerca de una nueva forma de interacción, que es la solidaridad, la cooperación, la complementariedad, un conjunto de principios que creo que se enmarca en la construcción de una sociedad amante de la justicia y la paz, no solo socialista. Y este libro está a disposición de todos los jóvenes para que lo lean, lo estudien, lo revisen y pueda permitir construir una juventud con valores distintos y además dar el ejemplo también de que jóvenes como nosotros podemos incorporarnos a la política desde una posición democrática, pacífica, intelectual y no a partir de la violencia. Yo creo que los jóvenes venezolanos, de los cuales me incluyo, debemos en el marco de estos 200 años de la Batalla de la Victoria entender que no hay alternativa entre vencer o morir. Debemos vencer. Y debemos vencer porque es una sociedad más democrática, más igualitaria, más justa. Una sociedad socialista. Generación artística en el año de la juventud. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1928, nació en Barquisimeto, estado Lara, Salvador Garmendia.

yo nací entre rumberos, pero que yo nací entre rumberos con sabor pa'l bailador. Suenan los cueros y el quinto mayor. Yo nací entre rumberos, pero que yo nací entre rumberos con sabor pa'l bailador. Traigo la rumba y el guaguancó, y el guaguancó, para que todo el pueblo baile. Yo te entrego mi cantar, traigo la rumba, traigo el sabor, pa' que lo goces tú como yo. Canción que hoy traigo yo para el disfrute del bailador. Háblame menú. Porque si tú lo bailas, se alegra mi corazón. Háblame menú otra vez y vuelve. Porque si tú lo bailas, el corazón vibra de emoción. Rafael González metiendo mano. Ahí. Y en el timbal, menudo. ¿Cómo? John Semejo y menudo. Tremenda combinación. Ahí. Thank you. la única, la incomparable, la que insaciable soltaba sus riendas. Ahora pasas a ser la indeseable, la despreciable, no vales la pena. Tú te vas a arrepentir, amor, por haberme causado esta gran condena. La vida te la cobrará dejando tu alma en pena. Si no me ibas a querer, ¿por qué hiciste que te quiera? Ahora es mi tarde, ya yo estoy herido sin ninguna fuerza. Si no me ibas a querer, ¿por qué hiciste que muriera? Sin preocuparte que con sentimientos de otro no se juega. Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. sin ti no pasaré. Es muy triste estar lejos del hogar, no escuchar la risa del que ha de llegar a tu mesa para compartir el pan. Es amargo no tener con quien hablar esta noche cuando el año se nos va. Todo aquí en esta ciudad, te prometo no alejarme nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, te prometo no alejarme nunca más. Otra Navidad sin ti no pasaré, extrañando tus caricias como ayer, el abrazo de los hijos al volver, la alegría de los viejos viéndome. Otra Navidad sin ti no pasaré. No tener con quien brindar, estar lejos del amigo del hogar, te prometo no alejarme nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. El área. Evolution. George Palmer. Área. Represent. ¿Cuántas lágrimas de sangre tiene que llorar un ser humano viviendo entre el dolor en un falso mundo profano? Lo hemos creado, destruido, enviciado, prácticamente al fin lo hemos condenado. ¿Y qué hemos ganado? Lo que hemos vivido. Si no te has despertado, si aún sigues dormido, ya llegó la hora. Este es el momento, a través de la unión como principal elemento. Un vuelo turbulento, el noticiero del tiempo. En mi mano un crucifijo y en mi pecho yo lo tengo al Creador. Aunque soy un pecador y no elijo como mi Salvador. Es hora de reír, otro día amaneció, otro día que disfruto aunque mi cuerpo envejeció. Escribo mi canción recordando mi desgracia, en la sangre del chamán, la misma sangre de Adelaida. Madre, te pido la bendición otra vez. Dios te bendiga. Negra, amén, y para verte yo quisiera tener el poder. Fuiste, fuiste una admirable mujer. Dios, perdóname por todos mis pecados, con tu justicia, con tu legado de antecesores, de antepasados, de los olvidados, controlo mi estado. Dios, bendíceme. Con el paso del tiempo, esto sigue creciendo. Todo el mundo en la calle está claro de lo que estamos diciendo. Esto no solo se pega, esto en la mente se queda. Mucha gente me para en la calle y me pregunta por mis temas. La Castanaria vive y conmigo está presente. Sigue subiendo esta gente, dejando un mensaje al oyente. Hay unos que tienen mucho, hay otros que tienen muy poco, pero nadie más que nadie no puede volverte loco. La vida es irónica y siempre viene en dos partes: lo bueno, lo malo, la vida, la muerte, lo santo y lo profano. Dios mío, soy un mundano. Pero soy de los pocos que mueren con la verdad en la mano. Las palabras van en el viento, pero nunca los pensamientos. Yo provengo de un sitio donde solo se acciona violento. Y es que nada más rimar no basta para poder complementar la evolución de un gasta. Llevando sabiduría a la gente en mis melodías. Desde el 23 La Guaira, La Vega y Sanría. Se puede ganar dinero con un simple papel y un lápiz. Porque antes de inventar el dinero ya la gente mataba de gratis. Dios, perdóname por todos mis pecados, con tu justicia, con tu ley. legado de antecesores, de antepasados, de los olvidados. Controlo mi estado, Dios bendíceme. De lo elemental, el espíritu emana respuestas, y en lo espiritual se basa cualquier conecta. Entiéndelo, el éxito es de los humildes, hazañas creadas por un alma invencible. Y es preferible abrir los ojos justo a tiempo de quedar sin vida divagando hacia el infierno. Las puertas son cerradas, la subida empinada, el esfuerzo es mayor, después vendrán carcajadas. Quédate tranquilo, no todo será tristeza, las alegrías vendrán, tengo la certeza. Y no es una sorpresa para nadie que ya llegue y que la bendición de la fortuna se despliegue. Abundancia en la riqueza, en la esperanza que se quiere, la del conocimiento que en la vida se adquiere y que se requiere para salir de un laberinto. El mundo es distinto, distinto lo pinto. De esta forma brindo salud para la humanidad, que viva la paz, la unión y la igualdad. Se muere por una verdad y con esa verdad insisto, ya que por esa verdad se crucificó a Cristo. Dios, perdóname por todos mis pecados, con tu justicia, con tu legado de antecesores, de antepasados, de los olvidados. Controlo mi estado, Dios bendíceme. Dios, perdóname por todos mis pecados, con tu justicia, con tu legado de antecesores, de antepasados, de los olvidados. Controlo mi estado, Dios bendíceme. Dios, perdóname por todos mis pecados, con tu justicia, con tu legado de antecesores, de antepasados, de los olvidados. Controlo mi estado, Dios bendíceme. Porque somos solo que logré consumir toda maldad y odio. Tenemos que asumir que pueden invadir y aquí se encontrarán con otra realidad, y es que somos más unidos. Por eso más balas contra el enemigo, y es que somos más unidos. Por eso más balas contra el enemigo. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Que alguien se acuerde de mí. No puedo, trágica luz, siento tus ojos ocultos en nombres, o tantos nombres. Aunque el aire no sepa qué ocurre, el viento se lleva lo que acontece. Silencio, he oído un rumor, quería encontrarme un abismo, el miedo justo a tiempo, solo un segundo escarbando, embatido. Aunque el aire no sepa qué ocurre, el viento te arrastrará, o te arrastrará. No puedo huir tu voz, siempre lejana. Oh no, tan lejana. Puedo dormir con esas lágrimas.

nació varón. Nació varón, señores, nació varón. Thank you. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Fotografía que me quedaba de ti, ayer con melancolía y con rabia la rompí. Eso de antes de romperla, miles de besos le di y dejé un charco en la tierra con el llanto que vertí. Y después que la espicillé, la zumbé al agua y me fui. La última fotografía que me quedaba de ti, ayer con melancolía y con rabia la rompí. Esos de antes de romperla, miles de besos le di y dejé un charco en la tierra con el llanto que vertí. Y después que la espitillé, la zumbé al agua y me fui. Fue el más duro desengaño que aquí en el alma sufrí al ver pasados los años buscando loco y no vi una huella hacia tu rumbo. Casi que me convertí en un perro vagabundo, pero no te conseguí. Haciendo mis reflexiones solitario concluí que en un raudal de emociones el día en que te conocí me enchumbé y tú me cubriste con tu amor y frenesí. Y allí sentí que sentiste lo mismo que yo sentí. Fotografía que me quedaba de ti me hizo pensar en la vía para marcharme de aquí. Aquí estoy con mi caballo bajo este cotoperí, pensando que viene mayo, que lloverá y la perdí. En mi chinchorro no me hallo, tu ausencia me hace morir. La última fotografía que me quedaba de ti me hizo pensar en la vía para marcharme de aquí. Aquí estoy con mi caballo bajo este cotoperí, pensando que viene mayo, que lloverá y la perdí. En mi chinchorro no me hallo, tu ausencia me hace morir. Sabana, sabana inmensa, donde yo me crié y nací, me dejo de recompensa la batalla que perdí. Y eso que me lo avisaste la mañana que partí, que sufrí hasta el arrastre, pero yo no te creí. Sabana linda y querida, gracias por tratarme así. Y a ti, mujer consentida, me vine, fui a despedir. Aunque con el pecho roto, solo te quiero decir que como rompí esta foto, me voy a olvidar de ti. Tan caña dulce tu boca, tan jagüeyes tus pupilas, este campo tú lo cargas, todo en ti llanera altiva. Yo vengo labrando a solas este anhelo de anda vida, como quien vela el encierro. La noche sin cabrillas y tras la errante faena, donde siesta la fatiga, se pone a silbarle amor a la vacada bravía y a la pena cimarrón puntera de la madrina. Yo vengo labrando a solas este anhelo de honda vida, como quien pica el caballo mirando a la lejanía y se va a

Ella es que siento el latido de mi corazón. Por ella se ha llenado el mar en mi vacío. Por ella es que esta melodía se ha vuelto canción. Y es así, y es solo por ella. Me ha vuelto a dar rumbo a mi vida, a mi imaginación. Voy a hacer mis canciones por ella. Voy a hacer mis locuras por ella. Escribir poesías, historias que hablen de ella. Voy a hacer mis canciones por ella. Voy a hacer mis locuras por ella. Escribir poesías, historias que hablen de ella. Escribir poesías, historias que hablen de ella. Que vivo la paz y no la guerra. Por ella es que ha llegado el fin de mi desolación. Por ella brillan las estrellas en todo mi cielo. Por ella le doy riendas sueltas a mi corazón. Y es así, y es solo por ella. Me ha vuelto a dar rumbo a mi vida, a mi imaginación. Voy a hacer mil locuras por ella. Escribir poesías, historias que hablen de ella. Voy a hacer mil canciones por ella. Voy a hacer mil locuras por ella. Escribir poesías, historias que hablen de ella. Voy a hacer mil canciones por ella. Voy a hacer mil locuras por ella. Escribir poesías, historias que hablen de ella. Historias que hablen de ella. Dando riendas sueltas a mi corazón. Siento su presencia. oye, dame luz verde para entrar en tu corazón, déjame vivir. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Escondidas quieres tú mantener nuestra unión, porque no quieres tener compromiso en el amor. A escondidas quieres tú ocultar nuestra pasión, que crece más cada día, porque es puro corazón. Si es que yo te estoy queriendo y no veo la solución, solo se ven tus caprichos desbordados de ilusión. A escondidas yo no juego, porque yo tengo mi honor. Soy hombre de una palabra, no me imponen condición. A escondidas no quiero más, a escondidas nunca jamás. A escondidas nada que hablar, a escondidas no juego más. A escondidas, nada que hablar. A escondidas, no juego más. Si me quieres de verdad, muéstrame ante tu gente, sin temer al que dirá, alzando siempre tu frente, ya que tu estatus social te hizo cambiar de repente. Yo sí tengo dignidad, porque yo soy diferente. No sé a qué tanto le temes, que actúas tan indiferente. Si el amor es pura fuerza, para ser más consecuente. Si el sentimiento es sincero, se nota muy lentamente, pero el miedo te domina, porque eres muy dependiente. A escondidas no puede ser, a escondidas nada que ver. A escondidas, ¿por qué temer? A escondidas, yo sé perder. A escondidas, ¿por qué temer? A escondidas, yo sé perder. Música. Pensamiento vivo.

infección. Muta el virus o la bacteria y de este negro no queda nada. Deja el ruido con tu pandemia, que yo contigo no quiero nada. Sigue rondándome, vampirizándome, puedo sentir la succión. Achí, achí, achí. Pásame el pañuelo. Achí, achí, achí, achí. Que me pica la nariz. ¿Qué pusiste medicina pa' quitarme este resfriado? Achí, achí, que me pica la nariz. Ese zancudo es una vampiresa, una gata montesa. Mambo, mambo, juégalo. Se merequetengue. Déjala, Pedro. Que si tú, que si yo, que si tú que va. Bueno, Pedro, por favor, pana, espántame ese mosquito. Dale, bueno. Marín, Marín, Marín, Marín. Achí, achí, achí, achí. Que me pica la nariz. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Palabras del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en honor al libertador del siglo XXI. Para dar un fuerte abrazo a mi compañero Hugo Chávez. Sob la liderança de Chávez, el pueblo venezuelano teve conquistas extraordinarias. Las clases populares nunca foram tratadas com tanto respeito, carinho e dignidade. Essas conquistas precisam ser preservadas e consolidadas. E graças, companheiro, por tudo que tem feito pela América Latina. Solo com o liderazgo de Chávez, o pueblo realmente ha conquistado hechos extraordinarios. As clases populares nunca foram tratadas com tanto respeito, carinho e dignidade. Essas conquistas devem ser preservadas e consolidadas. Gracias, compañero, por todo lo que has hecho por América Latina. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Un día el comandante Chávez nos contó que a pesar de su juventud, él es un hombre de gran dedicación al trabajo. Un revolucionario a carta cabal. Nos recordó que lo vimos en muchas circunstancias, en muchas situaciones asumiendo difíciles tareas, en distintos frentes de batalla. Con su mano firme, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su corazón de hombre del pueblo, el comandante tiene razón. En su primer año de gestión, el presidente Maduro ha estado subordinado a los intereses del pueblo, dirigiendo los destinos de esta patria. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el SENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es pura coincidencia. Adiós, goodbye, my love, hasta mañana. Y me dejó muy triste y pesaroso. Ella me dio los besos más sabrosos. Cuando me dijo adiós, goodbye, hasta mañana. I don't know what you do, my love, porque you need me. Le dije así, en mi caraqueño, un English. Pero she say goodbye my love, hasta mañana. Y me dejó muy triste y pesaroso. La conocí en Caricuao y me la llevé a bailar. En la estación Caricuao me la traje a guarachar. Hasta que ella me dijo queriendo ir a acostar. Y yo dije por fin. Enseguida paré un taxi y la llevé hasta el hotel. Cuando llegué hasta la puerta me dijo, mañana volviendo a ver. I don't know what you do, my love, porque you need me. Le dije así, en mi caraqueño, un English. Pero she say goodbye, my love, hasta mañana. Y me dejó muy triste y pesaroso. Las cuentas me las dejó. La conocí en Caricuao, mi segunda esta mañana. Ay, yo que la llevé a su cuarto, ay Dios, y no pude ver ni su pijama. La conocí en Caricuao, mi segunda esta mañana. Y ahora debo la entrada del baile, el hotel, el taxi y todo el champán que tragaba. La conocí en Caricuao.